Hace una semana, en este Hasta Aquí, hablamos acerca del ataque en la Fiscalía General de Jalisco. Que no es un ataque cualquiera. No nos quedemos nada más con la idea de que un loco amaneció con ganas de dispararle a un grupo de personas. Más allá de la locura de este personaje, más allá de todo esto, hay que revisar lo que hay en el entorno, sin justificar de lo que provocó esta ira. Está el tema de los coyotes, está el tema de los gestores. Este señor, a final de cuentas, convivía cercano a todo un sistema de corrupción, de gestión, de coyotaje que hay en el entorno, no de esta fiscalía, sino prácticamente en todas. Tema número uno. Tema número dos, el uso indiscriminado de armas. Ya cualquiera tiene un arma. Por un cajón de estacionamiento ya mataron a uno. Ya amenazaron a un policía acá, ya robaron por acá, ya hicieron acá, ya hicieron acá. Ya cualquiera tiene armas. Nadie habla de ese tema. El tercer tema es la gestión, precisamente. La dilación de la justicia. Y yo no quisiera que nos quedáramos nada más en eso. Entiendo, entiendo. Los patrimonios que te roban tu casa, bueno, pues vas a la fiscalía, denuncias y pasarán semanas, meses o años o toda una eternidad y nunca se va a resolver el caso. Pero no deja de ser tu casa, que a lo mejor la tienes asegurada. O te robaron tu auto, igual, haces la denuncia y pasan días, semanas, meses y años y no hay nada. Pero bueno, si lo tienes asegurado, recuperarás, pero lo recuperarás. O que te roban el celular, pues sí, mala onda. Y pasan las semanas, los días y los años, no pasa nada. Lo sabemos, pero algún día recuperas el celular. O que matan a alguien, de tu familia, a tu papá, a tu hermana, lo que sea, lo matan. Y tú quieres saber quién fue quien lo mató. Y pasarán los días, las semanas, los meses y los años y nunca se va a resolver el caso. Pero tienes a tu muerto y le puedes rezar. Pero ¿qué pasa con los desaparecidos? ¿Qué pasa con los miles de desaparecidos? ¿Qué pasa con los miles de desaparecidos en este país que son 28 mil en cifras oficiales, pero seguramente son más en las cifras reales? En Jalisco son 3 mil. Y también son cifras oficiales que seguramente serán más. Estamos consternados por el caso de María Fernanda. Y este caso de María Fernanda Azpeitia Amador, de 22 años, nos abrió las rendijas para conocer en el fondo lo que pasa en la propia fiscalía. Son tres casos, son tres historias, son tres desaparecidos, un hijo y una hija. Son tres personas diferentes. Tienen como factor denominador común el asunto de que sus hijos están desaparecidos. Ve lo que dicen. Pues he recibido una atención porque casi me la vivo ahí pegado a ellos, a la fiscalía, y yo sé que de repente pues los puedo tener cansados, pero es como les dije, es mi hija y a lo mejor no es tu hija, y o sea, yo sé que no es el único caso, porque hoy en día me doy cuenta que no es el único caso de desaparecidos. Yo sé que hay muchísimas y he recibido muchísimas bendiciones y la verdad de muchas mamás que están pasando por lo mismo, que sus hijas tienen desaparecidas 2 años, 3 meses, 4 años, o sea, ¿qué digo? ¿Qué está pasando? Nada más podemos contar como con que se levanta la denuncia y nosotros creemos que en ese momento se levantan y se van a buscarlos, pero no es así. Yo cada que voy, se me toman mis datos, se me toman mi teléfono, te van a regresar la llamada. Tengo el teléfono del comandante, tengo el teléfono de la persona encargada de la investigación. La persona encargada de la investigación diario está en operativo, nunca tiene tiempo, nunca hay ningún resultado. Son tres casos de los 3,000 casos que hay en Jalisco. Pero seguramente si pudiéramos entrevistar a los 3,000, seguramente dirían lo mismo. Este caso de María Fernanda es un caso simbólico. Es un caso que nos refleja todo esto que sucedió. Hizo una llamada a su mamá, la que acabas de ver, el día 27 de agosto. Mamá, ya voy para allá. y ese mamá ya voy para allá se convirtió en una desaparición desde el 27 de agosto. Su historia completa está en el programa de Rendijas. Es una joven de 22 años, madre de una pequeña de 12 años. Seguramente, y hay evidencias, tanto su expareja como pues, la hermana de su expareja, es decir, la cuñada, a la que le dicen la cuñada, tuvieron algo que ver con la desaparición de esta joven. Ella estuvo con ellos el viernes 26 y amaneció el sábado 27, en este lugar, en esta casa, en este departamento. No investigaron el departamento. La cuñada se les escapó. La pareja ya no está. Y el video, donde hay un video en una tienda, en un Oxxo cercano, no lo han pedido. No, no estamos hablando de celulares, ni de coches, ni de casas. Estamos hablando de un ser humano. Cuando hay una dilación en la aplicación de la justicia de un día, imagínate lo que es un día para una madre, para un padre, para un hermano, no tener a su hijo desaparecido. Un día. Pasa el segundo día, pasa el tercero, pasa el cuarto, pasa el quinto. Y como el caso de esta mujer, que desde 2011 está buscando a su hijo. Y el caso del señor que acabamos de ver, que ya tiene más de mes y medio buscando a su hijo. Y hablo bien, lo dije bien, ellos están buscando a sus hijos. Porque nuestro sistema no les da para encontrar a los hijos. No hay forma de que en las distintas fiscalías, y hablando específicamente de esto, no hay forma de que esto se solucione. No los buscan, no tienen protocolos, no tienen los especialistas al respecto, y son las propias familias las que lo tienen que hacer. No, señores. El tema no es un loco que amaneció con ganas de matar. El tema es un sistema de justicia tardado, un sistema de justicia que no da para encontrar a 28 mil desaparecidos y contando. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?